caminando por calles extrañas de la gran ciudad, caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar. Ay, pero sí te encontré. Haberte encontrado con otro querer. Ay, pero dime, dime, dime, ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste que era yo tu adoración. Espejismo de amor.